palma de atrás no se oye, no sé por qué. Igual está lejos, a ver la gente de atrás. ¡Ah! Vamos, dos langosteros, vamos. ver, esa manita arriba. Don Nata, pero esa parte afuera también, vámonos. Fiesta y ambiente con la guapa presente. Vamos a cantar todos juntos. Dice...